reconocido por todo el mundo, sigue siendo el maestro. Sigo siendo el maestro, aunque no siga lo nuestro. Sigo siendo el maestro, te ruego que me perdones, tengo alumna nueva y no puedo darte lecciones. Más de un millón de discos vendidos lo convierten en el artista más exitoso de la movida tropical. Vuelve, vuelve, cariñito. Vuelve pronto, por favor. Porque sin tu amor no vivo. Estoy muriendo de dolor. Antonio Ríos y un premio jamás logrado. El disco de diamante. Antonio Ríos, un maestro que rompe fronteras. No me puedo olvidar de ti. No me puedo olvidar, no me puedo olvidar de tu amor. Yo sé que jamás, jamás voy a encontrar otra mujer como tú. Antonio Ríos, un maestro lleno de amor. ¿Por qué me di cuenta? Te quiero. Estando contigo me llenas la vida. Que nunca me falten tus besos y caricias. Porque yo sin ti sé que moriría. Antonio Ríos en su mejor momento. Te di mis noches, te di mis días, te di mis sueños, mis alegrías. Todo mi amor te di. Antonio Ríos. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más. No quiero verte más aquí a mi lado. Ya no te quiero más, no vuelvas nunca más. No quiero Antonio verte Ríos, más, no mata, asesina.